Este fin de semana fue histórico en la cronología de las luchas de los pueblos indígenas de México. En octubre del año pasado, habían manifestado su decisión de presentar una candidata indígena mujer para las próximas elecciones. Y esa idea se va concretando. En esta asamblea constitutiva se eligió a los 71 hombres y mujeres que ahora conforman el Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, del pueblo náhuatl, que será candidata indígena para las elecciones nacionales 2018. El participar, el aceptar participar como propuesta de parte de Congreso Nacional Indígena, hermanos de LZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. El encuentro se desarrolló desde el viernes hasta el domingo en el CIDESI, Centro Integral de Capacitación Indígena, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Participaron más de 1.400 referentes de comunidades indígenas de los 32 estados de México y centenares de invitados. Entre ellos, una comitiva de familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que están desaparecidos, y el pedido de justicia se hizo oír en diferentes momentos de la asamblea. Me llamo Hilda, mi hijo es César Manuel González, uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Es una experiencia muy, muy bonita porque la verdad al darte cuenta que todos los pueblos indígenas que están aquí se organizan y llevan una disciplina muy, de verdad muy, muy rigurosa y la saben llevar a cabo, pues eso me asombra mucho, ¿no? Que eso es lo que yo creo que nuestros malos gobiernos es lo que se ha perdido, se ha distorsionado, y yo creo que por eso no ha funcionado el régimen que nos gobierna, ¿no? Otra experiencia es que pues al ver que una compañera indígena fue la que quedó, y pues yo pienso que ella piensa igual que todos los que somos pobres, ¿no? Y que llevamos un dolor, que nos han hecho mucho daño, y que yo creo que ella va a ser nuestra voz para compartir todas esas injusticias que los malos gobiernos nos han dado en todas estas décadas, años y antes de que yo naciera, ¿no? También muchos jóvenes participaron con sus ideas, proyectos y sentimientos para esta nueva etapa. Yo me llamo José Antonio Bartolo. Viene Cristina Ángeles. Venimos de la comunidad del Istmo de Tehuantepec, Michitán, queda en Oaxaca. Pues llegó más gente inclusive de la que se esperaba, se vio en la inauguración porque pues no entrábamos todas las personas, y pues eso es algo bastante reconfortante, porque a pesar de que la propuesta zapatista no cuajaba todavía por completo, creo que ha sido un punto de encuentro en el que podemos compartir e irnos entrelazando, y también han sido de las propuestas que han salido, ¿no? Que este encuentro sirva para ir articulando las luchas e irnos metiendo en cada una, no irlas intentando al CNI, sino el CNI irlo intentando a las luchas que ya existen. Pensamos en un momento que esta organización, lo que es el CNI y el EZ, pues habrían dado un salto inesperado y equívoco, porque pues conocemos muy bien que el sistema político y electoral del país, que es México, pues está cooptado y coludido por los mismos intereses del Estado, y pensamos que ellos fueron, pues cayeron en esta farsa, ¿no? Y bueno, y fue otra cosa, pues la cara de la moneda. Es una propuesta para integrar las luchas de todos los pueblos del país, y es algo muy interesante, ¿no? Y como una forma de resistencia a nivel, pues muy general, muy general. Por eso aquí ahorita nos encontramos con muchos pueblos de todo el país, ¿eh? Y amigos del extranjero. Desde un comienzo, los pueblos dejaron en claro que no buscan acceder al poder de arriba ni a puestos de gobierno. También que su campaña no será una campaña electoral, sino una campaña por la vida, y que sus propuestas no serán solo para las comunidades indígenas, sino para todos los explotados y marginados de México. Así lo remarcaban en su plenaria de cierre. En medio de esa repugnancia, nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino. En ese rumbo solo vemos guerra que crece, y en el horizonte está la muerte y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida. Es esta la certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor, para todos, para todas. Nuestra apuesta, reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autónomas de seguridad y comunicación, de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena. El próximo encuentro de este flamante consejo será el 12 de octubre de este año en Sidesi, en San Cristóbal de las Casas y en los Cinco Caracoles Zapatistas. Les cuesta trabajo creer que a partir de hoy nosotros somos los protagonistas de la historia nacional. No lo creen. Ven contradicciones. A nosotros no nos importa mucho, porque a los únicos que tenemos que rendirle cuentas es a nuestros pueblos, a nadie más. Nuestro objetivo es claro: queremos acabar con el sistema capitalista, porque ese es el único responsable de toda esta guerra, de toda esta muerte, de toda esta destrucción, de todos los desaparecidos. Queremos acabar con él y no vamos a parar hasta que el Consejo Indígena de Gobierno estemos parados sobre el cadáver de la hidra capitalista. Es entonces cuando vamos a poder decir: hemos cumplido, hemos vencido. Lo que queremos es solo eso: levantar un nuevo país, un país diferente a este, porque este país se construyó así, como una sociedad racista y machista. Lo que nosotros queremos es un país en donde haya democracia, libertad y justicia. Sus leyes todas, no solo la de seguridad interior, todas las reformas estructurales, incluyendo la de educación, la energética y todo lo que hagan allá arriba, todo está hecho para explotarnos, para reprimirnos, para despreciarnos. Tal vez no sabemos mucho de estrategias, pero lo que sí sabemos es que no estamos mirando arriba, estamos mirando abajo. Y miren, termino diciendo que como parte de la Comisión de Coordinación para platicar la propuesta a la gente, nos invitaron a muchos lugares, como no tienen idea. Nos invitaron a plazas públicas, a universidades, a escuelas. Fuimos a muchos estados del país, con mucha gente hablamos, con mucha gente dialogamos. Entonces lo que vemos es que arriba está el caos, arriba está la muerte, arriba está la destrucción y hasta las mentiras de los propios medios de comunicación. Pero dejen decirles que abajo, lo que vimos en este tiempo de ir a platicar la propuesta, lo que vimos abajo es otra cosa. Lo que vimos abajo da miedo, en serio. Porque abajo, donde nadie está mirando, otra cosa está pasando. Algo se está moviendo. Algo está despertando. algo grande, muy, muy grande. Entonces lo sabemos, y no como un buen deseo, sino porque lo vimos en, con toda esta gente con la que hablamos. Vimos que sí hay con qué y con quién para levantar este nuevo país. Entonces, terminamos diciendo que sí, ya se mira el horizonte. Reportó para Leer Contacto Sur, Radio Futura, desde Chiapas. Reportó para Leer Contacto Sur, Farco, desde Chiapas.